Estoy en contacto con Liliana Robledo, secretaria de la Mujer, Género y Diversidad. Buen día, ¿cómo estás, Liliana? Siempre trabajando. Hola, buen día. Sí, un poquito. Bien, bien, todo bien por ahora. Todo bien, pero trabajando y descubriendo números que realmente casi como que nos enojan un poco, ¿no? Y cuando leo esto, 44% no percibe cuota alimentaria ni aportes. ¿Cómo se hizo esta encuesta? ¿Quiénes las integraron? ¿Por qué se hizo? Contame. Bueno, en principio, nosotras desde la Secretaría, todas las asesoramientos que hacemos de parte del equipo legal, muchas veces tiene que ver justamente con los convenios que se realizan por las cuotas alimentarias o que verifiquemos algún expediente que está tramitando la justicia al respecto de este tema. Entonces veíamos que se replicaba en todos los pueblos de la provincia de La Pampa la misma problemática, ¿no? Más allá de las situaciones de violencia propiamente dichas que sufren las mujeres, viene siempre aparejado de una situación de violencia económica también para con sus hijos y sus hijas, o sea, los que tienen en común. Es por eso que realizamos esta encuesta para ver si se replicaba a lo largo y a lo ancho de la provincia, y bueno, y efectivamente estos son los números que nos arrojaron esta encuesta, que bueno, fue hecha, si bien fue abierta, y la verdad que tuvimos que filtrar porque hubo mucha gente de distintas partes del país que también ingresó y participó de la encuesta, reflejando casi lo mismo de lo que sucede en la provincia. Bueno, nos dan estos números que realmente son muy preocupantes, en el sentido de, en ambos sentidos, de lo económico y desde lo afectivo, porque también vimos que hay un 56% de personas que no tienen relación con sus hijos y con sus hijas. Entonces, esto también nos preocupa muchísimo para, bueno, ver de qué manera podemos empezar a restablecer esos vínculos entre progenitores, porque la verdad que nosotras, a lo largo del tiempo, digamos, las mujeres adultas o las personas que llegan a la secretaría, que van por distintas situaciones, vemos reflejados que una de las tantas ausencias son los padres y las madres en parte de su crianza, ¿no? Entonces, la verdad que nos arrojaron números que realmente preocupan y, bueno, y nos tenemos que ocupar definitivamente. Sí, generar es la verdad los espacios y las políticas para atender y hacer, digamos, un trabajo integral es fundamental, pero lleva tiempo. A ver, hay un registro de deudores alimentarios. Hay algunas políticas que se han hecho en este tema de que no puedan acceder a determinadas cosas si tienen deudas por alimentación, por la cuota alimentaria, sí. Perdón. Sí. No es suficiente, evidentemente. Lo que pasa es que en realidad la legislación que nosotros tenemos en nuestra provincia es de avanzada con respecto a otras provincias, ¿no? En esta materia en particular, bueno, en lo que es género también. Pero lo que sucede con el registro de los deudores alimentarios es que las causas en el Poder Judicial llevan muchísimo tiempo. Entonces, ese registro de deudores alimentarios está desactualizado no por impericia, sino porque el proceso judicial que se lleva, en algunos casos es muy largo. Hoy temprano estaba haciendo otra nota en otro medio y se comunicó un oyente que le llevó 8 años fijar una cuota alimentaria. 8 años que inclusive luego de llevar este convenio adelante se incumplió, por lo tanto es nuevamente volver a empezar. Entonces yo creo que por lo menos la mirada que tenemos nosotras, además de compartir este trabajo con las áreas que trabajan directamente la temática de niñez, porque nosotras no tenemos competencia sobre esta temática, pero sí viene aparejada siempre de las situaciones que nosotras atendemos, es necesario que el Poder Judicial empiece a revisar las distintas situaciones y agilizar estos pasos burocráticos dentro del Poder Judicial, porque la encuesta también arroja que el 78% de las personas que acudieron al Poder Judicial no quedaron conformes con el proceso y con las resoluciones, y obviamente cuestionaban esto de la burocracia que hay para determinadas causas, ¿no? Estas son unas en las que nosotras debemos trabajar fuertemente con el Poder Judicial para que cambie esa mirada y obviamente pueda brindar justicia lo más rápido posible, porque bueno, las niñeces deben ser cuidadas, contempladas, y por supuesto nosotras hacer lo propio desde el Estado para tratar de generar vínculos nuevamente, vínculos sanos y saludables entre los niños, las niñas y sus progenitores. La verdad que una situación tremenda, para allí, para los que son empleados del Estado, por allí es más fácil porque la justicia más rápidamente, supongo yo, más rápidamente puede hacer una retención de sueldos, pero para aquellos que tienen trabajos no formales o que tienen ingresos que por supuesto no blanquean, realmente para... El tema es que, o sea, lleva muchas situaciones, o sea, no solamente es el procedimiento que pueda tener un empleado del Estado. El tema es, vuelvo a insistirte, el tiempo que lleva el proceso. Inclusive si las mujeres pueden o no pueden acceder a la justicia, porque el patrocinio gratuito no siempre lo pueden acceder a aquellas personas que tienen un salario estable. Y estos procesos, bueno, llevan dinero, tiempo, y bueno, y muchas veces son adversos, y el tiempo pasa y transcurre, y las mujeres se terminan cansando en su gran mayoría de buscar justicia o buscar que sus hijos y sus hijas tengan derechos plenos y obviamente su progenitor pueda cumplir con ello. En realidad es una arista muy amplia que inclusive no tiene estrato social. O sea, la vulneración de estos derechos de las niñas y los niños es transversal a toda la sociedad, en los sectores más vulnerables como en los sectores más pudientes. Cero relación vincular, de afectiva y mucho menos económica, de apoyo económico. Uh-huh. De acá en más, bueno, sentarse a trabajar, a escuchar ideas y tratar de generar políticas para regularizar estas situaciones. Y nosotras en realidad tenemos algunas propuestas que vamos a generar en una mesa común con los organismos que trabajan directamente en la temática. Y bueno, nuestra idea es hacer 2 años antes de irnos de la gestión, nuevamente este formulario de encuesta para ver si los números mejoran o no. Porque bueno, este es el primer muestreo que nosotras hicimos por las situaciones que atendemos en la Secretaría. Pero bueno, no quieren decir que no dejemos de actuar por más que no tengamos competencia en niñez, sino todo lo contrario, o sea, vamos a acentuar nuestro trabajo para que, bueno, el relevamiento que hagamos antes de irnos de la gestión pueda modificar algún patrón de los que fuimos trabajando o que se fueron visualizando en esta encuesta. Bien. Liliana, más allá de eso, ustedes siguen con los temas habituales que vienen manejando en la Secretaría y que tienen que ver de alguna manera, digo yo siempre, con protegernos, recordarnos nuestros derechos y nuestras responsabilidades también. ¿Cómo está funcionando la Secretaría en este momento? Bueno, nosotras siempre seguimos con trabajo pleno, o sea, la pandemia nunca cerramos nuestras puertas, todo lo contrario, intensificamos mucho más el trabajo y las vías de comunicación. En este momento nos encontramos abocadas preparando todo lo que es bueno, este mes de concientización de la no violencia, si bien es el 25 de noviembre, pero bueno, nosotras la verdad que hemos tomado todo el mes para visibilizar la temática, seguir trabajando. Estamos con el segundo módulo ya de Ley Micaela. Estamos trabajando también en la incorporación de la inclusión laboral trans en la provincia, estamos ya terminando en la reglamentación de la ley y ya puesta en funcionamiento a partir del próximo presupuesto. Estamos trabajando también, estos días hemos lanzado nuevamente el programa Diferentes pero Iguales, que es un programa para las primeras infancias, que es una guía de cuentos para romper con los estereotipos de género. Para eso estamos capacitando a todos aquellas personas que tienen en su trabajo relación con niños y niñas. Bueno, iniciamos con los CDI, que son los Centros de Desarrollo Infantil, que tiene a cargo el Ministerio de Desarrollo Social, pero que a su vez tienen territorio en toda la provincia de La Pampa. Bueno, seguimos trabajando y generando y pensando nuevas políticas y nuevas estrategias para que podamos vivir en una sociedad mucho más equitativa e igualitaria. Así es, Liliana. Bueno, muchísimas gracias y como siempre, recordar que el 144 es la línea de emergencia para cualquier llamado. Ojalá que sea una de las líneas que menos llamados reciba, ¿no? Pero mientras tanto, saber que está disponible para usarla y para conocerla. Y si conocemos a alguien en esa situación, bueno, llamar, ¿no? Sí, asesorar. Por supuesto. Y las vías de comunicación, más, o sea, el 144 repercute de manera inmediata en nuestros celulares personales. Y a su vez también recordar que muchas veces las personas no pueden hablar por teléfono, que se comuniquen a través de las redes sociales, tanto personales como la secretaría, también repercuten en nuestros móviles personales y de las personas que están encargadas de la guardia. Así que siempre a disposición y, por supuesto, recordando estas vías de comunicación, que la verdad que a nosotras en la pandemia las redes sociales nos han acercado muchísimo a poder solucionar situaciones de emergencia. Muy bien, Liliana, muchísimas, muchísimas gracias. Que tengas muy buenos días y, bueno, sabes que te estamos molestando 2x3 para conocer en qué están trabajando. No es molestia. Nos ayudan a visibilizar la temática, así que nosotras siempre agradecidas de que ustedes nos llamen y nos ayuden también. Así que muchísimas gracias a usted. Que tengas buen día.